y bienvenidos a un nuevo viaje de español en pijama. Hoy vamos a aprovechar este bonito lugar, vamos a aprovechar que hemos dormido en un convento de los siglos entre 15 y 17 para contaros la historia de los paradores de España. Porque esto es un parador, además de un convento. Una señora en la telefonía que ha salido y ha hecho. Porque esto, además de un convento del siglo XVI, es también un parador, es un hotel. Os vamos a contar toda la historia de paradores, paradores nacionales de España, porque tiene mucho que contar y hay muchísimos paradores. Y probablemente también aquí os contaremos el desastroso desayuno por el que hemos pagado más dinero que por ningún desayuno en este viaje. Bueno, pues resulta que empezamos a grabar cuando estábamos en Plasencia, en el parador de Plasencia. Ya os contamos un poquito algo sobre esto. Decidimos alojarnos aquí porque los paradores en España son muy famosos, muy populares, y son hoteles de una categoría bastante buena, y no son caros, precisamente porque pertenecen al Estado. Bueno, como os he dicho, os voy a contar un poco la historia de estos paradores, que se remonta al año 1928, con el rey Alfonso XIII, que inauguró el primer parador en la Sierra de Gredos. Desde entonces se han construido 97 paradores. Lo más interesante de estos paradores es que no son edificios que se construyen para convertirlos en un hotel, sino que se aprovechan lugares emblemáticos y lugares destacados por su historia, por su importancia artística o cultural, y eso es lo bonito. Por eso en este caso estamos en un monasterio del siglo XV. Eso es lo bonito, que estás en el verdadero edificio que se utilizó y que sirvió como monasterio, que ahora se ha convertido en un hotel. La intención de estos paradores en aquella época era, pues, fomentar el turismo, que ya era importante en España, y además mejorar la imagen internacional de España, que los otros países nos viesen como gente que sabe lo que hace, que monta un hotel en un monasterio, que utiliza los lugares emblemáticos en lugar de dejarlos que se deterioren y se estropeen, pues al menos ha tomado la decisión de convertirlos en bonitos hoteles. Sí, básicamente en vez de ir a un hotel para visitar una ciudad, el propio hotel ya es en sí una atracción turística porque es un lugar de interés. En este caso era un convento y claro, como estáis viendo en el vídeo, todos los muebles, las sillas, todo el mobiliario era una pasada. Claro, y durante todo este tiempo se han utilizado castillos, conventos, monasterios como este, palacios, casas solariegas y fortalezas. Y tú te estarás preguntando, ¿qué es una casa solariega? ¿Qué es una casa solariega? Pues yo me hice exactamente la misma pregunta y tuve que buscar la información en internet y he descubierto que era la casa de una persona importante de la nobleza en épocas antiguas, por supuesto. Entonces esas casas, que tenían un encanto singular, se han convertido en hoteles gracias a esta red de paradores de España. Ya, es curioso porque imagínate que dentro de 150 años, el chalet de Pablo Iglesias sirve como hotel, ¿sabes? Como museo, ¿sabes? Sí, es que sería muy curioso, la verdad es que sería muy curioso si ahora mismo los monjes que se encontraban en este monasterio vieran... Bueno, esto era un convento. Bueno, esto no era un convento, pero perdón, bueno... Perdón, que me he confundido. Pero bueno, las casas solariegas al final era la casa de una persona que en su cabeza no imaginaría ni de coña que en el futuro... fuese una atracción turística. Que se fuese a convertir en un hotel y en un lugar donde tantos turistas iban a quedarse. Muchos españoles nos alojamos en paradores. Parece la típica turistada, y que también lo es, oye, pero es verdad que a muchos españoles les gusta alojarse en paradores. La verdad es que yo nunca me había alojado en un parador. Lo único que había hecho era ir a celebrar bodas, bautizos o comuniones, que es algo que se hace mucho también en estos paradores, porque tienen jardines grandes o jardines o zonas para banquetes y demás. Entonces mucha gente elige el parador para celebrar. He ido muchísimas veces al parador de aquí de Málaga para celebrar bodas. Y también celebré allí el bautizo de mi sobrino. Entonces he comido allí, he estado allí, he disfrutado del ambiente, de las vistas, pero nunca he estado en la habitación. Y bueno, pues cuando fuimos de viaje a Extremadura, fuimos a Plasencia y la verdad es que mi padre me recomendó que fuésemos a un parador. Y además de la habitación, que reservásemos el desayuno. Me dijo que sería una experiencia muy bonita, que además sería muy interesante hablar de estos paradores de España, porque sin duda recomendaría que alguna vez, si tenéis la oportunidad y si en la ciudad que vais a visitar hay un parador destacado, pues que vayáis y durmáis en un sitio como este, porque me pareció una experiencia maravillosa. Las habitaciones no tienen gran lujo, pero son muy interesantes, muy agradables, no sé, me gustó muchísimo la experiencia. Y también hay que decir que es cierto que los paradores suelen ser un poco más caros que otros hoteles, pero que aunque os alojéis en otro hotel, podéis visitar el parador, por ejemplo, para comer. En este parador hacía algún menú para quien viniese de fuera y podéis dar un paseo por el convento y no tenéis ningún problema. Entonces, que no os corte el hecho de que, por ejemplo, si venís a Málaga y os quedáis en otro hotel y os da curiosidad conocer el parador, podéis ir, podéis comer, podéis pasear. O sea, en ese sentido tampoco hay ningún tipo de problema. Además, los paradores tienen muy buena fama para comer, para cenar, para desayunar. Los paradores tienen bastante buena fama. Claro, y imagínate si en Extremadura ya había buenos desayunos, que nosotros desayunamos en Extremadura, en cualquier cafetería, desayunamos bien. Imagínate cómo iba a ser el desayuno del parador, que irónicamente era el último desayuno. Iba a ser como el plato fuerte para acabar, ¿no? Yo estaba muy feliz. Yo reservé en el parador sin avisar a Félix, para él era una sorpresa, yo sabía que la historia del parador se contaba sola, entonces no necesitábamos buscar tanta información como hacemos con otros temas, así que yo estaba muy motivada, muy contenta, íbamos a dormir en el parador y a la mañana siguiente nos íbamos a despertar y íbamos a desayunar en un buffet libre de la calidad de un parador nacional, iba a ser maravilloso. Bueno, pues un desastre total. Lo primero que quiero decir es cuánto nos costó el desayuno para los dos. Nos costó alrededor de 36, creo que 36 con algo. Muchísimo dinero. Ay, Dios mío, ¿tú sabes cuántos son? ¿Cuántos churros son? ¿Cuántos churros extremeños son 36 euros? No tiene sentido. Si nosotros hubiéramos ido a gastarnos 35 euros a la cafetería en la que desayunamos en Cáceres o en Plasencia mismamente, bueno, no tiene sentido. Claro, yo iba para allá por la mañana súper ilusionada. Me desperté temprano, de estas veces que te despiertas con ganas y dices, ¡buah, madre mía! Es que lo que me espera es maravilloso. Hay días que uno se despierta y dice, pues yo qué sé, el mismo día de siempre. Pero otras veces tienes algo que suena el despertador y dices, vamos a por el día de hoy, vamos a empezar con un desayuno buffet en un parador. Madre mía, yo no me lo podía creer. Justo la noche anterior ya nos habían dado una mala noticia, ya nos habían advertido, entre comillas, de que no sería un buffet libre, de que no había buffet, porque estaban reparando, renovando, haciendo obras de renovación en la zona donde habitualmente se organizaba y se preparaba el desayuno buffet. Entonces nos dijeron que sería un desayuno a la carta. La verdad es que eso ya no me sentó muy bien, porque yo había pagado por un desayuno buffet y era lo que quería. Me voy a explicar muy fácilmente. Aunque esté feo, yo os hablo como si fuéramos amigos, y así se lo diría a mis amigos, no es lo mismo que yo en un desayuno buffet pueda coger, probar y comer lo que quiera, que yo tenga que pedirlo a la carta a la camarera. Obviamente tendré que pedir más despacio y pedir solamente las cosas que me voy a comer. No es que en un buffet vaya a tirar la comida, pero puedo coger un poquito pequeñito de esto, un poquito pequeñito de lo otro, probar más cosas. Bueno, es un poquito más divertido que tener que pedir las cosas a la carta. Al menos esa es mi opinión, siendo que habíamos pagado por eso, ¿no? Teniendo en cuenta que habíamos pagado por eso. Entonces ya nos dijeron eso y estábamos un poco con la mosca detrás de la oreja pensando, bueno, a ver qué pasa, a ver cómo va esto. Y cuando llegamos al sitio, ¿qué pasó, Félix? Cuando llegamos al sitio, en un principio, pues ya está. O sea, como nos habían avisado de que íbamos a comer en el ojo patio, no tanto en el comedor, el ojo patio es esta zona que es un patio interior descubierto, es decir, cuando por ejemplo hay varios edificios juntos y hay una zona común entre esos edificios que está descubierta, eso es un ojo patio, ¿vale? Pues entonces, en vez de comer en el comedor, que encima nosotros habíamos visto que el comedor era muy bonito y que también tiene su historia y que tiene... Vaya, que a nosotros nos hubiese gustado comer ahí. Pero... Bueno, es que de hecho el comedor es precisamente donde se celebraba la mayoría de las misas, es una capilla. La capilla del siglo XV, queríamos ir ahí a desayunar, pero bueno, pero eso bueno, es lo de menos. Exacto, decimos, vale, pues ya está, nos sentamos en la mesa y, bueno, en la silla y nos trae la carta. Claro, a mí lo del desayuno a la carta no me... Es que he entendido ahora el chiste de nos sentamos en la mesa, bueno, nos sentamos en la silla... Es verdad que, aunque haya sido un poco juego de palabras, se suele decir... Nos sentamos en la mesa, claro, pero técnicamente claro, donde te sientas es en la silla. Así. Bueno, un chiste. Exacto. Bueno, pues claro, yo no me preocupé tanto con el desayuno a la carta porque el chico nos avisó que podíamos pedir cualquier cosa. Entonces dije, bueno, ya está, nos traerá una carta y nosotros podemos pedir lo que queramos. Y es verdad que se pierde esa parte de buffet, pero bueno, a tope. Claro, cuando nos traen la carta, a mí ya... Bueno, perdón, antes de que nos trajeran la carta, nos preguntaron qué queríamos beber, sin que hubiera opciones. Cuando tú vas a un buffet, pues puedes ver qué opciones tienes para beber. Ella dijo, ¿qué queréis beber? Claro, tú no vas a pensar, ah, pues mira, tráeme un batido de plátano con nueces y... Tú no piensas eso. Pues ya está, Félix se pidió un café, yo me pedí un colacao y nada más, porque si no te traen una carta de bebidas, tú... Sí, puedes pedir eso y bueno, zumo de naranja, pues ya está. No sabes si tienen zumo de piña, si tienen zumo de manzana o si te apetece eso, pues no lo ves, lo tienes que pedir. Sí, como en un desayuno normal, pero bueno, no era lo que esperábamos. Así bueno, que carta de bebidas no hubo. Bueno, pero tampoco tenían porque le preguntamos qué opciones había y había zumo, café, colacao, leche y poco más. O sea, que no, sí, que no es cuestión de que hubiera una gran variedad, pero lo desconocíamos. No. Entonces aquí la situación se empezó a poner un poco tensa. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos sentados y había una carta que creo que tengo alguna foto, ¿vale? De hecho, ahora comentaré esa foto. Y al lado de nuestra mesa había un banco, ¿vale? Con un montón de dulces. Un banco para sentarse, es decir, lo que entendemos por un banco de madera para sentarse, lo estaban utilizando como mesa. Exacto, en el vídeo vais a ver cómo nosotros paseamos por esta zona y tal, o sea, os podéis hacer una idea de lo que estamos hablando. Y bueno, en un principio era un poco extraño todo, pero vamos a desayunar, es decir, ya estaba pagado, vamos a ver. Yo empiezo a coger un dulce de cata, porque yo soy de esas personas que me gusta probarlo todo en general, y pruebo un dulce de cata. Y ahí es cuando empieza ya a ponerse la situación un poco tensa, porque los dulces estaban todos maníos. Es decir, estaban ahí... Desde las 7 de la mañana, no. Esos son los mismos dulces que han estado poniendo para el desayuno durante toda la semana. Esos dulces no estaban bien guardados, no estaban bien conservados. Los dulces no se podían comer, estaban duros. Los dulces estaban muy duros. Me sorprendió mucho. No se podían comer. No. O sea, no es la calidad que uno espera de un desayuno en un lugar como este, desde luego. Nosotros habíamos probado dulces similares en una pastelería o en otro restaurante o lo que sea, y claro, era otro nivel. O sea, esto no estaba... Y además, no es que la calidad no fuese buena, es que se notaba cuando tú te tomas un pastel que lleva varios días pasado, ¿sabes? Que la textura y sí, todo... Sí, está manío. Es el sabor, la textura, todo. No estaban bien. Además de que no eran de buena calidad. Es decir, no nos estaban dando unos dulces que tuvieran una buena calidad. Parecían pastelitos comprados en una bolsa de estas del supermercado. No. Pan. Pues no había muchos tipos de pan y además tampoco estaba en perfecto estado. Para que nos tostasen el pan, no había un sitio donde tú pudieras tostarlos. Tenías que pedir que te los tostasen y ya tardaban en entregártelos. Es que creo que lo único que valía la pena era la miel y la mermelada porque viene en tarritos y eso no lo hacen ellos. No sé, fue una cosa muy rara. En la carta que nos dieron pedimos algo de comida caliente, como un huevo, bacon, huevos revueltos, pero, y pedimos... Pero, es que esto yo tengo la espina clavada en esta situación, porque esto fue a mí lo que más me dolió de todo. Y es que yo no sabía que en Extremadura era típico desayunar churros. A mí me encantan, pero no sabía que allí era típico. Claro, nosotros en todas las cafeterías que fuimos a desayunar siempre pedíamos pues algún sándwich, algún bocadillo de jamón ibérico y tal, y siempre que hay algunos churros, pues para probar, ¿no? Claro, cuando en este lugar, en la carta, ves churros artesanos, dices, bueno, mira, los pasteles manío, estamos comiendo aquí, no sé qué, voy a pedir los churros artesanos del Parador. Cuando me traen el churro, es un churro congelado del Mercadona, pero literalmente. Parecía una broma de mal gusto, parecía una broma de mal gusto. O sea, es que también me siento como mal hablando de esto, porque las imágenes tampoco le hacen justicia a la situación. Había muchos tipos distintos de dulces, tal, pero claro, es que no estaban buenos, no se podían comer, es que estaban malos, es que llevaban un montón de tiempo. Y habíamos tenido que reservar, es decir, el desayuno empezaba a las 7 de la mañana y terminaba, pues no sé si a las 11, y tú tenías que reservar a qué hora ibas a ir para que estuviese todo preparado, si eso era del día anterior. Y el churro, además de ser un churro congelado del supermercado, que eso de artesano no tiene absolutamente nada, es que no estaba recién frito, es que estaba calentado en el microondas. Me pareció una situación completamente surrealista. De verdad, yo... Era la primera vez en muchísimo tiempo que iba... Bueno, la primera vez que me alojo en un parador, eso 100%. Y no sé si alguna vez he desayunado en un parador con mis padres cuando era niña. Pero sí sé que esta es la primera vez que lo hago de adulta. Y mis padres han ido a muchos paradores. Y él me recomendó, mi padre me recomendó el desayuno del Parador y me dijo, os va a encantar, ya verás. Cuando mi padre vio las imágenes, se quedó flipando, estaba flipando. Me dijo, ¿pero esto qué es? Esto es una vergüenza. Es que ya os digo, nos costó 36 euros el desayuno. Y aunque parece que hay muchas cosas, los pasteles no estaban buenos, el pan no estaba bueno, lo único que estaba bien eran pues los embutidos, que al final pues no te pueden poner embutidos que estén malos. Los embutidos estaban bien, el queso estaba bien y poco más. Exacto, y ahora aquí vamos a repartir nuestra sabiduría y ver que, claro, nosotros cómo gestionamos esta situación, porque esto os puede pasar a vosotros, y si a nosotros también, nosotros en el momento nos da cosa decirlo o tal, y no queremos ya mucho lío, encima era el último día, estábamos reventados, ya no volvíamos a Málaga, pero cuando nosotros ya volvimos y analizamos un poco la situación, pensamos, mira, esto no ha estado a la altura, o sea, esto realmente nos deberían haber avisado, no estamos conformes con la calidad. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué hicimos? Pues lo que hicimos fue que lo comentamos esa misma mañana, ya nos marchábamos, entonces subimos a la habitación, cogimos nuestras cosas y cuando fui a entregar la llave, les dije que, bueno, que el desayuno había sido un desastre, que... Sí, que yo entendía que tuvieran que cambiar el lugar, de hecho el lugar aún así es bonito y no pasa nada, pero que claro, que no estaba conforme con la calidad. Y me dijeron que lo sentían mucho, que claro, que lo comprendían, tal, bla, bla, bla. Lo cierto es que estaba tan cansada que en ese momento dije, mira, no voy a discutir, no voy a comenzar una discusión, porque al final me da igual, realmente yo lo que hubiera querido es que el desayuno hubiera sido... Bueno, que hubiera estado a la altura, que Félix hubiera disfrutado también un montón del desayuno junto conmigo y que hubiera sido una experiencia positiva como para decir la próxima vez que viajemos vamos a tratar de, aunque sea una sola noche, dormir en el Parador y desayunar allí. Y no fue así, entonces ya había poca cosa que me pudiera a mí consolar. Claro, ¿qué pasa? Que cogimos el coche, nos hicimos nuestras 5 o 6 horas de vuelta a Málaga y cuando llegué y dormí, me levanté por la mañana y seguía pensando en el tema del Parador. Le enseñé a mi padre cómo había sido, mi padre también me dio un poco su opinión al respecto sobre que aquello era un desastre, no, le sorprendió muchísimo también a él. Y entonces dije, yo no voy a quedarme así, es que no voy a quedarme así, al menos... Voy a dejar claro mi descontento y mi desacuerdo con la situación, porque si simplemente se lo digo al que está en la recepción, que también, pues, pobre hombre, no tiene la culpa de nada, pues eso no sirve para nada. Y es que, claro, a la mañana siguiente justo me llegó un email de Booking diciéndome que diese, por favor, mi opinión. Y a mí no me gusta hacer eso, entonces no iba a escribir una opinión negativa en Booking, pública, para todo el mundo. Quise escribir directamente a paradores. Así que me metí en su página web, busqué el email de contacto y el email que les escribí lo tenéis justo debajo de este viaje para que podáis ver cómo me desahogué, cómo saqué fuera toda esa negatividad que me había provocado este desastroso desayuno. Y bueno, el resultado, la verdad, es que fue excelente, no esperaba menos de paradores y solamente me da pena pensar que todas las otras personas que estaban allí desayunando y que tal vez no se quejaron o que era su primera vez en un parador desayunando y que no tienen ni idea de cómo es, pues se llevaron una enorme decepción de un hotel que además es público de España, entonces me molesta un poco que hubiera ahí algunos turistas o incluso algunos españoles que no lo sepan y que se conformasen y no escribiesen, porque bueno, después de mi email tengo que decir que nos devolvieron el dinero del desayuno, los 36 euros y pico nos los devolvieron. La verdad es que tampoco esperaba eso, pensé que simplemente me dirían, oye, te recompensamos con un desayuno en el parador de Málaga, la verdad es que esperaba eso, pero no, decidieron devolverme directamente el dinero. Yo les envié de hecho fotografías del desayuno, del churro artesano, porque eso no me lo podía callar. Y bueno, pues sin más, esta ha sido la historia, al final nos devolvieron el dinero, así que diría que un final agridulce. Sí, al final lo importante también es que cuando no estéis contentos con algo, a lo mejor en vez de ir a Booking y poner una reseña negativa del tirón, tratar de solucionarlo como hicimos nosotros y también ver la respuesta, porque pueden tener un error ellos, pero mira, nos devolvieron el dinero, no nos pusieron ningún problema, pues también al final todo lo demás era estupendo, ¿no? Entonces también no tengáis vergüenza, porque entendemos que si vosotros venís a Plasencia o os alojáis en el parador y os sucede esto, a lo mejor os da un poco de corte porque no estáis acostumbrados. Por eso queremos contar esta experiencia, para que si os sucede, pues bueno, que lo reclaméis, que mandéis un email y bueno, cualquier duda nos podéis contactar. Y eso, que aquí debajo de este viaje encontrarás el email que escribí y así puedes saber cómo escribir un email para quejarte en español. ¡Nos vemos en el próximo viaje! ¡Adiós! ¡Adiós!